buenísima. Love song so divine. Would it be enough?

Como el poder del rock. We'll be right back.

Radio Online. Rock en Birra Radio. Rock en Birra Radio. Escúchanos en rockandbirra.com. Disfruta del mejor rock y metal local e internacional por rocklocalradio.com. Esto es Rock Local Radio. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Rock en el idioma de Cervantes. Estás escuchando La Esencia. ¿Cómo está, gente de La Esencia? Les habla Daniel Robaine. Como siempre, estoy aquí para presentarles el rock hispano, que en esta oportunidad, como hacemos en algunas ocasiones, no va a ser solamente en español, sino en portugués. Porque queremos y podemos, vamos a presentar hoy una banda de Brasil llamada Manga Rosa, fundada en el año 2016 por tres jóvenes punk psicodélicos de Maguiguazu, estado de São Paulo. Sus influencias son diversas, incluyen el hardcore, la psicodelia, y las letras son bastante cargadas de humor. En el año 2020 lanzan un EP que ya está disponible en las plataformas digitales. ¿Quiénes son la Manga Rosa de Brasil? Crowley en la voz, Irgu en el bajo, Nero en la guitarra y Greg en la batería. Escuchemos su promocional A Igreja, la iglesia. Esto es La Esencia y el rock hispano, esta vez en portugués. Soy Natalia Crowley, somos la banda Manga Rosa Punk Psicodélico. Queremos enviar un saludo directamente desde Mogi Guaçu, São Paulo, a Eric Norambuena y a Daniel Robaina, locutores del programa radial La Esencia, que se transmite desde Santiago, Chile. Muchas gracias, era Punk. Brasil. Acreditamos em religião. Eles forçam a barra e não dividem o pão. Ensinam a doutrina da covardia enquanto rouba a grana da minha tia. Deixam os fiéis exubizados. Eles não sabem, mas são pobres, coitados. Se eles não pagam o dízimo, são todos condenados. A sua igreja não me representa. A sua igreja não me representa. Sua igreja não me representa. Se você quer guerra, será que você aguenta? E aquele bispo que se acha o tal é a ovelha negra disfarçada de lobo mau. Enquanto ele tá no pedestal, eu não quero dizer, mas ele é universal. Sua igreja não me representa. A sua igreja não me representa. Sua igreja não me representa. Se você quer guerra, será que você aguenta? No catolicismo eu faltei da catequese. Na quadrangular eu queimei a diocese. E na Jeová eu nem vou comentar. Eu não quero ninguém pra me ensinar a ser um bom menino pra Jesus me aceitar. A sua igreja não me representa. A sua igreja não me representa. A sua igreja não me representa. Se você quer guerra, será que você aguenta? A sua religião é o problema seu. Quem te deu o direito de ser Deus? Seu fanatismo não leva a lugar nenhum. Se você quer treta, chama eu e meu irmão. A sua igreja não me representa. A sua igreja não me representa. A sua igreja não me representa. Se você quer guerra, será que você aguenta? Muy bien, continuamos en la esencia. Eso era la banda Manga Rosa de Brasil, Sao Paulo. Vámonos ahora, ¿a dónde? A Venezuela, a Barquisimeto, con los Guaros de Limpia Cabezales, que nos traen una mezcla particular de indie rock, folk, country, blues, entre otros estilos. Están promocionando un ciclo de grabaciones que hicieron en vivo en el Pro Audio Live Sessions, con 10 temas en forma de un set variado de estrenos y clásicos. Vamos a escuchar de esta banda bien interesante y particular la canción Escribe tu nombre. Esto es la esencia y el rock hispano. Hey, vale, mi pana, ¿cómo están todos? Por aquí Claudio de Limpia Cabezales. Saludos a todo el mundo, a todos los panas de la esencia, a Dani y Eric, a los que están allá en Santiago dándole difusión al buen rock y a la buena música. Un abrazo desde Barquisimeto. Saludos. Venezuela. Entender que tener era ir despacio y sentir lo especial que era irse al caño. Esperarme tanto no salvó la ciudad de reír en vano. Escribe tu nombre aquí. Escribe tu nombre. La Esencia. Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. Los pioneros, las leyendas, las más grandes glorias del rock and roll nos demuestran cada año, cada década, el por qué los viejos rockeros nunca mueren. Muy bien, en nuestra sección de los viejos rockeros tenemos a uno realmente actual y vigente dentro del rock and roll, K.K. Downing, el famoso guitarrista fundador de Judas Priest, quien junto a otros integrantes, ex integrantes de la banda y de otras agrupaciones, forma K.K. Priest, que está pronto a lanzar un disco para todos ustedes. Son Tim Reaper Owens en la voz, por supuesto K.K. Downing en la guitarra. En el bajo tenemos al señor Tony Newton, quien pertenece a la banda Voodoo Six, y al guitarrista AJ Mills, quien pertenece a la banda Hostile. Este es un disco que será lanzado por Explore One Music. El grupo también actuará, si se puede, dentro del año 2021, en función todo esto de lo que corresponda a la pandemia en la que estamos envueltos. La idea es continuar conmemorando lo que es el 50 aniversario de la carrera de Judas Priest, con K.K. Downing como miembro fundador, y también con algunas canciones incluidas que tienen que ver con los clásicos de la banda y con estas nuevas canciones de K.K. Priest. Vamos a escuchar entonces de K.K. Priest su promocional llamado Hellfire Thunderbolt. Esto es la esencia. Recuerden, K.K. Priest, el disco se llama Sermons of the Sinner, algo así como Sermones del Pecador. La canción Hellfire Thunderbolt, viejos rockeros en la esencia. Un estreno exclusivo de la esencia. We'll be right back. La Esencia. Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. La esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa. La Esencia. Toda música tiene su esencia. La esencia tiene el rock and roll. ¿Qué tal, gente de La Esencia? Les habla Daniel Robaine. Como siempre, estoy aquí para presentarles la sección de entrevistas de este programa. En esta oportunidad vamos a hablar de una banda llamada Sick Feel, que nace en la capital venezolana, Caracas, y han tocado en distintos sitios bastante importantes de este país llamado Venezuela. Esta banda surge a finales de octubre del año 2006 y fue fundada por Fernando Morales y Joel Miranda, quienes se enfocaron en ese momento en el estilo hardcore. A comienzos del 2007 comienzan a componer y a cambiar el estilo musical, y durante el transcurso de los años 2010, 2011 y 2012 la banda pasa por diversos cambios en su alineación, los cuales por supuesto han influido en la evolución tanto de su sonido como de su estilo musical, siendo ahora dirigidos eminentemente hacia la mezcla de dos géneros, como lo son el groove metal y el death metal melódico. Sick Feel entonces está integrada por Joel Miranda en la voz, Ciro Tagliaferro en la guitarra líder, Daniel Núñez en la guitarra rítmica, Andrés López en la guitarra rítmica, Adrián de Abreu en el bajo y coros y Kenny Burmistrop en la batería. Vamos a entrevistar en esta oportunidad a Joel Miranda, quien nos va a responder amablemente unas preguntas sobre la banda, pero antes escuchemos una canción de ellos. Vámonos con This Is Hell de Sick Feel. Esto es La Esencia. Aquí apoyamos al rock nacional. Oh! Excelente, eso era Sick Field de Venezuela con la canción This Is Hell. Démosle la bienvenida a quien nos va a responder las preguntas por parte de la agrupación Sick Field, el señor Joel Miranda. ¿Cómo estás, Joel? Bienvenido a La Esencia. Bueno, amigos, un placer nuevamente estar como parte del programa La Esencia. Un saludo y un fuerte abrazo a los amigos Daniel y Eric Norambuena. Gracias por tomarnos en cuenta una vez más. Y así nosotros podemos llevar nuestra música a otras latitudes. Así que bueno, nuevamente un placer y agradecidos por tomarnos en cuenta para esta entrevista. Primera pregunta para ti, Joel. Sick Field se forma en el año 2006. ¿Por qué eligieron un nombre en inglés? Y las letras, tengo entendido que en sus primeros demos también fueron totalmente en ese idioma. Quisieron abarcar quizás, digamos, no solamente el mercado venezolano, sino también otros mercados. Bueno, la verdad es que cuando comenzamos Sick Field como tal, o la banda como tal, no comenzamos siendo un proyecto que ya tenía un enfoque determinado a hacer X estilo de música, a abarcar X estilo de mercado, porque bueno, éramos un conjunto de chamos, amigos de la zona, aquí de la capital de Caracas, que tratábamos de simplemente reunirnos y hacer música, hacer lo que nos gusta. Comenzamos incluso tocando en varias fiestas, covers y demás, y así comenzó como que esta gran familia. Después, bueno, a lo largo de los años sí han pasado un sinfín de integrantes, pero hemos tratado siempre que los que van pasando no se adapten a lo que venimos haciendo. Y así que al principio, situación sincera, no había esa idea como tal de un mercado o de un enfoque específico en género. Así que fue algo que se dio con mucha naturalidad. Yo estaba estudiando en su momento en la universidad idiomas modernos. Yo soy actualmente profesor de inglés, traductor, y de alguna forma se me facilitó comenzar a escribir también ciertas canciones en inglés. Los primeros demos, el primer demo no oficial de la banda salió en español, pero no fue de nuestro agrado por el hecho del sonido y la calidad de lo que tratamos de plasmar allí. Así que decidimos no sacar eso al público y sacamos el primer demo oficial en el año 2011 con los temas This Is Hell y Boring Time, en el cual sí sentimos que, bueno, que por lo menos cumplía para hacer el comienzo y la salida de una banda con los estándares que teníamos pensado. Con respecto al nombre, bueno, fíjate que el nombre es una de las cosas a veces que a muchas personas le parece que es lo más difícil que se puede obtener en una banda. Y casualmente esto salió como por muchas casualidades, digámoslo así, valga la redundancia. Nosotros comenzamos a tratar de hacer los primeros ensayos para hacer la banda o para formar la banda con temas propios, y esos primeros ensayos, esas primeras semanas, cada uno de los integrantes, irónicamente, se enfermaron. Cuando venía mi turno, por así decirlo, cuando ya los demás se habían enfermado, les había dado cualquier cosa, hay uno que les dio fiebre, otro, bueno, en fin. Cuando me tocaba a mí, ensayaron, a mí me dio dengue. Yo pensaba que, bueno, que no iba a pasar conmigo y demás, pero bueno, pasó. Y todo el mundo comenzó como que después de que pudimos concretar los ensayos, los primeros ensayos, sacar los primeros temas, a pensar en un nombre, y se nos ocurrió como que, mira, esto parece un enfermo sentir, porque todo el mundo está enfermo a cada rato. Entonces, realmente por ahí se fue la idea del nombre. Lo tratamos de llevar a pensar si nos gustaba a todos, no queríamos que fuera sentimiento enfermo, porque no queríamos que fuera el nombre en español, así que nos parecía que queríamos dos palabras por separado: sick, enfermo, feel, de sentir, para que no sea tampoco sick feeling, porque ya por ahí existía una banda de hardcore llamado Sick Feeling, creo que neoyorquina, y bueno, y surgió así, de formas a veces un poco irónicas y por las casualidades de la vida, y así fue que surgió el nombre. Y con respecto a las letras, bueno, una vez que nos acoplamos con las primeras letras de lo que fue nuestro primer demo, las primeras canciones, seguimos hacia adelante escribiendo en inglés, hasta que, bueno, hasta que retomamos alguna que otras canciones del español en próximas placas discográficas que sacamos luego. Pero sí, esa mayormente concentra mucho lo que es la historia de Sick Field. Con respecto a abarcar el mercado con el idioma, sí, es muy cierto. Claro, obviamente con el inglés puedes llegar mucho más, pero también creo que más allá de eso es también el género, lo que toques, cómo lo expreses, cómo lo plasmes, la calidad de lo que hagas. Es un conjunto de cosas que tienen que trabajar entre sí de una muy buena manera para que la banda pueda tener ese, digamos que ese punch, como le decimos en inglés, a nivel tanto nacional como internacional. Continuemos entonces, Joel. Tuvieron que esperar casi 6 años para lograr uno de sus mejores conciertos según su biografía, el Pre-Gilman Fest del año 2012. ¿Por qué catalogan ese festival como el más importante de su carrera? Bueno, con respecto a los eventos, hubieron muchos eventos antes del Gilman Fest. El Gilman Fest solo fue la participación en un evento mucho más masivo en la capital. Con respecto a si fue o ha sido nuestro mejor evento, bueno, yo creo que el Sigfield ha tenido ya actualmente infinidades de giras y de toques y conciertos y participaciones en competencias musicales y demás. Pero sí fue se podría decir que fue una grata experiencia, principalmente por el hecho de que pasó algo en Caracas ese día que no pasaba comúnmente. Lo primero es el hecho de que, bueno, muchos movimientos de metal que no, como que no se la llevaban entre sí o no compartían tarimas juntos, ese día tuvieron que montarse en la misma tarima durante todo el día y mostrar de qué están hechos. Fueron como, si más no me equivoco, esas 32 bandas y bueno, la cantidad de gente fue increíble. Yo podría decir que incluso en modestia aparte, yo creo que ese pre-Gilman Fest en su momento fue hasta mejor que el mismo Gilman Fest. Y bueno, tuvimos el chance de reunirnos con muchos panas, compartir con bastantes personas, llegamos a mucha más gente. Obviamente la alineación en su momento era otra, pero bueno, pudimos por lo menos demostrar lo que hacíamos para ese momento con los temas que llevábamos. Estamos en ese momento en la preparación de la salida de un EP que salió el año siguiente, así que nos dio, digamos que ese incentivo, el tocar frente a tantas personas como para seguir trabajando. Pero Pre-Gilman Fest, al igual que muchos otros, fueron grandes experiencias que la banda ha obtenido en tarimas de ese tipo y de las cuales, bueno, siempre la vamos a tener en nuestros recuerdos. Hagamos una pausa, Joel, para seguir escuchando a Sigfield con la canción Hope, H-O-P-E. Eso es la esencia y el rock de Sigfield. Son nuestros y muy buenos. Yeah. creo firme y ciegamente que Venezuela nació para ser líder y decir cuál es la senda, no para seguir. Escuchas la esencia y eso era Hope, Homeland of Peace Extinguished. Continuamos con la entrevista a Sick Field y al vocalista Joel Miranda. Joel, pregunta para ti. Su estilo, el group metal y el death metal melódico, lo llevó a firmar con un sello internacional. Esto fue después de 14 años de su formación. El sello se llama The Wolf Entertainment. Sienten que por fin ahora es que comienza, digamos, su carrera internacional. Bueno, siendo 100% sincero, realmente nosotros ya estábamos trabajando con un sello disquero llamado Zepa Records, que es un sello disquero chileno-venezolano, por así decirlo, el cual fue el que nos ayudó para poder lanzar nuestro primer disco llamado Sick Society. Así que bueno, Wolf Entertainment no sería el primer sello disquero con el que trabajamos. Simplemente se dio la oportunidad en un buen momento, con ya teniendo un disco nuevo en mano, el cual no había salido, el que es el último disco que acabamos de salir y que seguimos promocionando, llamado Chapters of Hate. Y bueno, todas las cosas se dieron de la forma adecuada, donde bueno, una vez que la banda recibe la oportunidad y la propuesta de firmar con este sello disquero, bueno, obviamente la analizamos, lo pensamos bien y decidimos tomarla para poder expandir un poquito más el rango de la música que hacemos y llegar a muchas más plataformas digitales y otras latitudes. Pero mucho antes de eso ya Sick Field ya estaba muy claro, luego de pasar por su primer demo principalmente, y ya a eso del año 2013, ya creo que ya estábamos muy claros en qué queríamos hacer, qué es lo que estábamos buscando. Simplemente, bueno, hubieron muchos altibajos como todo. El que está en una banda sabe que es muy difícil mantener siempre las personas en sintonía. Siempre van a haber ciertos obstáculos o ciertas problemáticas que puedan surgir, lo cual hace que de alguna forma todo este gran proceso que es hacer música, darse a conocer, llevar un grupo, una gira y demás cosas, sea un proceso mucho más lento de lo que normalmente debería ser. Wolf sí nos trajo o nos ha traído una especie de sensación de que, bueno, no lo diría comenzar de nuevo, pero sí es como un apoyo y una motivación que nos permite seguir adelante con mucha más fuerza, capacidad y sobre todo madurez, lo cual le agradecemos mucho hasta ahora al señor Helmut Wolf, que es el dueño de la disquera, por escucharnos y tomarnos en cuenta, ya que hasta ahora podemos decir nuevamente, modestia aparte, que no nos ha ido bien. Y hemos podido crear una gran sinergia al momento de trabajar con este nuevo sello disquero. Esperamos pronto, una vez culminada la promoción del disco Chapters of Hate, poder, bueno, traer más nueva música con ellos, de la mano del sello disquero Wolf Entertainment, sello disquero alemán. Y también, bueno, que sigan apoyando a las bandas venezolanas que también forman parte de ese sello, como lo son los amigos de Grand Bite y Natasto, que también está sacando su material a través de dicho sello. Pero bueno, nada, seguimos adelante, esperando por todas las nuevas cosas que nos deparan y, bueno, trabajando más fuerte que nunca. Qué bueno entonces, Joel, que ha traído frutos y buenos resultados la alianza con Wolf Entertainment. Vamos con la última pregunta. Sin entrar en el tema de la pandemia, que ya es un hecho lógico para toda la banda, ¿cómo se preparan ustedes o cuáles son los proyectos a futuro? Ya supimos del ingreso de un bajista, bajista nuevo, y ese es uno de los cambios musicales que quieren enfrentar en los futuros años. Actualmente estamos, de hecho estamos trabajando bastante para recuperar el tiempo perdido, ya que bueno, la pandemia, como todos sabemos, es algo que no ninguno de nosotros esperábamos. Obviamente esto ha cambiado totalmente la forma de ver las cosas, de hacer las cosas, y el día a día en general. Es que ha sido un poco difícil tratar de adaptarse, por si nos costó. Y bueno, uno de esos tantos cambios que los cuales ha pasado como consecuencia de la misma pandemia, bueno, ha sido el cambio en el line-up de la banda. Ahorita estamos tratando de, como dije anteriormente, recuperar el tiempo perdido, dedicándonos a fortalecer esta parte que no habíamos trabajado el año pasado, que muchas bandas pudimos ver que se dedicaron a hacer, que fueron online fest, que es una forma de adaptarse a dar conciertos a nivel online, de manera tal de que las personas puedan seguir escuchando y disfrutando del trabajo que uno hace, y llevar el metal a otras latitudes, aunque sea de una forma virtual, por así decirlo. Así que estamos arduamente trabajando en diversos tipos de online fest al mismo tiempo. Esperamos que sea del agrado de todos para cuando eso salga. También se viene para Venezuela, se viene una gran sorpresa también por allí, de algo que estamos tratando de concretar y que seguimos trabajando en ello. Y con respecto a lo de los cambios, bueno, mira, la banda, como lo he dicho muchas veces, es una familia. Siempre va a ser así, hay gente que lo ve también como un matrimonio. Y bueno, siempre van a haber altibajos, y entre esos altibajos, bueno, hay personas que siguen el camino y otras personas que no siguen el camino, hay rupturas y demás. La llegada del bajista nuevo, bueno, obviamente nos va a traer nueva sangre que va a aportar para con el trabajo musical que venimos haciendo en general. Y además de eso, eso no es el único cambio al cual estamos ahorita proponiendo como banda. También va a haber un cambio en lo que era una de las guitarras rítmicas hechas por Daniel Núñez, que también es nuestro productor general. Él está ahorita actualmente, igual que ustedes, en Santiago de Chile. Y bueno, vamos a traer a la mesa un nuevo instrumento, así que creemos que vienen cosas bastante interesantes, porque vamos a comenzar a trabajar de formas distintas, haciendo cosas que no habíamos intentado hacer nunca, nuevos sonidos, nuevas composiciones. Y bueno, vamos a ver qué sucede y qué sale de eso, porque para nosotros sería como que algo totalmente nuevo a la configuración normal que tiene una banda de las guitarras, bajo, batería y voz. Así que bueno, eso ya será para planes a futuro, seguramente para un próximo nuevo disco, del cual ya también estamos trabajando. Tenemos ya maquetas realizadas al respecto, y bueno, esperamos seguir concretando lo que estamos haciendo actualmente para dedicarnos de lleno a todo lo que es la preproducción del disco y luego a la postproducción. Pero sí, hasta ahora lo que queda es bastante trabajo por delante y muchas sorpresas por venir. Muy bien, Joel Miranda, quiero agradecerte en nombre de la esencia y del mío propio por haber participado de esta pequeña entrevista. Es el momento de que te despidas de la audiencia y de tu fanaticada. Joel, los micrófonos son tuyos. Nos estamos muy agradecidos por haber sido invitados nuevamente a salir en el programa La Esencia. Gracias por tomarnos en cuenta. Nos hemos dado cuenta que también han puesto nuestra música junto a muchas otras bandas nacionales. Nos parece genial que sigan apoyando el metal venezolano. De eso se trata, apoyarnos todos. Y bueno, un placer para nosotros siempre poder contar con personas como ustedes, que tomen en cuenta lo que se hace, el trabajo que se viene haciendo desde un largo tiempo para acá. Esperamos que sigan apoyando siempre el metal, tanto venezolano como el resto de Latinoamérica, porque de eso se trata, para poder fortalecer una mejor movida y dar a conocer a muchas bandas que están por ahí echándole pichón, trabajando con bastante anhelo para poder llevar sus trabajos fuera de sus latitudes, y de esto se trata. Así que bueno, muy agradecidos, esperamos vernos pronto. Y tener a Santiago de Chile entre una de esas fechas en lo posible, cuando todo vuelva a la normalidad, un posible tour de Sigfil por Latinoamérica. Así que muy agradecidos, amigos. Así concluimos pues esta entrevista a la banda Sigfil de Venezuela. Nos vamos con la última canción, Fuck Art, Let's Kill. Recuerda que escuchas La Esencia, la sección de entrevistas. Yo soy Daniel Robaina y para mí siempre es un honor estar con todos ustedes. Talento nacional para el mundo.

a que te boten de tu casa, o algún otro daño moral, físico o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. Saludos, rockers. Mi nombre es Nieves Altuve, soy una de las chicas de Seven Rock Radio. Estoy de visita por aquí para compartir con ustedes, mis metal maníacos, tres temas de mis bandas favoritas. El primer tema es de la banda Morbid Angel. Es una banda de death metal procedente de Florida, Estados Unidos. Es considerada una banda pionera dentro del estilo, junto a grupos como Death, Obituary y Possession. Morbid Angel fue creada en 1983 por su guitarrista líder y miembro original de la agrupación, Dread. Este tema es del álbum Domination. Es el cuarto álbum de estudio de la banda, lanzado en el año 1995. Es uno de mis favoritos ya que su letra refleja la realidad del ser humano. Los dejo escuchando Ace to See, Earth to Hell. Espero les guste. Lo mejor del metal extremo en la esencia. Leading the blind, and the flock who's never confused. Who has it? El siguiente tema es de la banda Death, considerada una de las grandes bandas del género death metal. Fue creada en 1983 por su vocalista, guitarrista y principal compositor Shaw. Este tema es del álbum Symbolic. El tema es del sexto álbum de estudio de esta banda. Me gusta porque se puede apreciar el fuerte contenido metálico, contrastando la fuerza y la velocidad de death metal más crudo y el cambio en el tono de voz de Shaw en lo más agudo. Disfruten el tema Symbolic. Metal Mania. Dwell, but I can't help myself when I feel the vibe. It's a deep memory of a time in life when you're in. Para culminar este trío de grandes bandas y temas de metal maníaco, lo haremos con la banda Venom, formada en el año 1979. Es una banda británica del Reino Unido, Inglaterra, considerada como una de las pioneras del metal extremo. Originalmente formada como un quinteto por los guitarristas Conrad, Jeffrey, el batería Tony, el vocalista Clay y el bajista Alan Wiston. El tema es Leviathan del álbum Resurrection. Es el 10º álbum de la banda lanzado en el año 2000. Con este tema se despide de ustedes, metal maníacos, Nieves al Tubo. Los monstruos del rock están aquí, en La Esencia. Leviathan.